Una mañana de marzo, en la central de Morelia, rompí el boleto a lo macho que saqué pa' la frontera. No más te ver tan precioso, al cielo azul de mi tierra. Después soy campana que estaba llamando a misa. La catedral moreliana, joya tarasca y castiza, vio que una mujer rezaba. Después nos fuimos camino a dar una vuelta al lago, y cuando andaba en Janitzio, se me olvidó el otro lado. Bajo el cielo de San Francisco.